Buenas noches, bienvenido a una nueva emisión de Bazar Chino. Aquí el juglar, bah, como si te importara tres belines. En esta ocasión quería invitarte a ser tu propio jefe, manejar tus horarios y tu independencia económica. Tan solo necesitas una inversión mínima y dividendos tan opulentos que harían que la fortuna de Elon Musk te pareciera un IFE. Para ello, le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Te Rompo el Orto, director de una propuesta que podría llegar a interesarte. Muchas gracias, juglar. No, gracias a vos. ¿Te aburriste de trabajar 18 horas al día para poder pagar el alquiler en una caja de zapatos y cenar un pancho y un vino promoción? ¿Te cansaste de tener que aprovechar los 2x1 en Chemea? ¿De hacer cola en la fila de degustación del súper varias veces para poder ahorrarte un almuerzo? ¿De fundir los restos de jabón en una olla para hacerte una pastilla que te rinda otra semana? ¡Está! Es tu oportunidad. Solo se requiere esfuerzo, tesón, persistencia, inversiones periódicas y tu capital más valioso, único e imprescindible. Sí, ya lo sé, mi personalidad. No, bobo de sopilote, tus billetes. Ahí lo comprendí. Te queremos invitar a ser parte de esta gran familia que formamos en Complete un Defeate Lion Orgullo. Somos Qlo. Nosotros tenemos una amplia estructura de networking, virtualización, know-how, abilities, collaboración, inversioning, para que puedas dar de comer a nuestros... Perdón, ¿podemos editar esta parte? Nosotros tenemos una amplia estructura de networking, virtualization, know-how, abilities, collaboration e inversioning para que puedas hacernos multimillonarios. ¿Podemos editar esta parte? Nosotros tenemos una amplia estructura de... ¿Qué mejor que lo descubras por vos misma, misme, mismi, mismo, mismo y mismo? 1234567891.com. No importa si sos hombre, mujer, trans, LGBT, XYZ.com, un perro parlante, R2D2, C-3PO o tu suegra que se parece a Chewbacca, inclusive la escoba que usa Harry Potter para volar. Queremos que seas parte de nuestra familia. Aquí tenemos algunos testimonios. Hola, mi nombre es Aristides López Rtegui Jackson Fordham. Empecé vendiendo ballenitas en una fábrica de tuercas en la rotonda de San Justo. Al principio fueron tiempos duros, pero con el apoyo de Qlo, esfuerzo, tesón, persistencia e inversiones periódicas, pude salir a flote. Hoy, así como me ven, soy dueño de esta flota de camiones con los que distribuimos carne hacia todas las provincias. Pude dejar mi casita de chapa al lado de la reserva ecológica de Puerto Madero y construirme un country en Parque Leluar. Tengo un par de famosos como inquilinos. Hoy le agradezco a Qlo y a la vida por habernos encontrado. ¡Holis! ¿Cómo andan les chiques? Me llamo Juan Bruno, pero en el gym me dicen Johnny Bebu. Empecé vendiendo estampitas de mi pequeño pony con arte retro conceptual en un crossover con Sailor Moon en Fuerte Apache y con el empowerment de nuestros patrocinadores en Qlo, sumado a esfuerzo, tesón, persistencia e inversiones periódicas, pude mejorar mi situación patrimonial. Hoy tengo más propiedades que muchos políticos, me mudó a un loft en Puerto Madero y cada día le agradezco más a Qlo y a Miguel Ángel Te Rompo el Orto, su director, por la oportunidad que me dieron. ¿Qué onda la vagancia, meo? Soy el Brian, ameo. No como estos gatos que se ponen apellido y usan toda la consonante cuando hablan, ameo. Yo salía de caño y me la pasaba zarpado en la ranchada con la vagancia, gato. Estábamos de la tanga, ameo. Pero un día me crucé con el gato este de Miguel Ángel Te Rompo el Orto, viste, que me mostró otra forma de hacer guita fácil. Y ahora, ameo, gracias al esfuerzo, tesón, persistencia e inversiones periódicas, pude mejorar mi situación, mulo. Hoy me compré una flota de cachiola, bien piola, todo liso, ameo. Y ahora tengo dos islas en el Tigre más un zarpado rancho en el Nordelta, con todos los gatos que se la dan de finoli, amigo. Gato, mulo, gil, te cabe, está de la tanga. Muchas gracias por los testimonios. En Qlo contamos con sedes en numerosas ciudades del mundo como Amsterdam, New York, Barcelona, Liverpool y Mount Chingolo. Vos podés ser embajador de nuestra gran familia. Lo único que necesitamos es tu empuje, tus ganas de cumplir tus sueños y, por supuesto, una pequeña y simbólica inversión de $100,000. Al hacerte miembro y completar la declaración jurada que te inhibe de iniciar acciones legales contra... ¿Eh? ¿Eso no? Ay, perdón. Vamos de nuevo. Al hacerte miembro y completar la declaración jurada que te acredita como miembro de QLO, te haremos llegar un pin con el logo de la empresa, un cuaderno con dos stickers nuestros y dos potes de caramelos de milanesa con dulce de leche para que puedas comenzar a comercializar en nuestro nombre y des marcha a tus sueños. ¡Anímate! QLO te espera. Bien abiertos.